No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechecemente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechece corazón. Hablar así, no rebajes estas relaciones. Si vivimos de cariño y besos, no me digas por Dios y traiciones. Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y traiciones. Estás llorando, no haces nada. Porque sí, no quieras borrar cada momento. La felicidad no tienes por qué no ser buena, mata sentimientos. No te pido nada más que valores este amor y que lo guardes en un libro y lo ates hoy cerca de tu corazón. Tú sabes cuánto se ha querido. Has abrazado hablar así, no rebajes estas relaciones. Si vivimos de cariño y besos, no me digas odios y traiciones. Tantas cosas se dirán en la guerra del amor. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y traiciones. Estás llorando.